Tres megatendencias que afectarán a los lugares de trabajo en los próximos años. El Instituto de Facility Management y Entorno Laboral, IWFM, por sus siglas en inglés, ha conmemorado el 30º aniversario de su fundación con el lanzamiento de una nueva investigación, 2030 años atrás. Tres tendencias para el futuro. Desarrollado con expertos del sector, el trabajo rastrea el progreso del Facility Management y del Entorno Laboral, WFM, por sus siglas en inglés, desde la evolución de las oficinas hasta el auge de la innovación digital, cambiando los objetivos del espacio de trabajo hacia un enfoque en la sostenibilidad y la experiencia del empleado. Hoy en día, después del Brexit, la pandemia y en condiciones cada vez más competitivas, los profesionales del entorno laboral y de las instalaciones son jugadores fundamentales en las organizaciones, según afirma el IWFM. En 2030 años atrás, tres tendencias para el futuro, el IWFM articula las bases sobre las cuales construir el futuro de la profesión, con la ayuda de la visión de expertos de su comunidad. El informe identifica tres megatendencias que afectan a los profesionales, al sector y al mundo empresarial en general hoy en día. La incorporación de la estrategia del lugar de trabajo como servicio. Poner a las personas, el planeta y las ganancias en pie de igualdad. La relación entre los edificios inteligentes y el facility management. La estrategia del lugar de trabajo, la primera megatendencia, está destinada a convertirse en una demanda y oferta generalizada. Esto presentará una gran oportunidad para los profesionales del entorno laboral y los proveedores de servicios de facility management en los próximos años, y es importante que aprovechen la oportunidad temprano. Evidencien su valor y aseguren su posición antes de que otros la ocupen. En cuanto a la segunda megatendencia, el progreso en ESG, medio ambiente, social y gobierno corporativo, y sostenibilidad es desigual en el mejor de los casos. Aunque muchas organizaciones han dado pasos positivos, pocas han incorporado la sostenibilidad como resultados estratégicos centrales. Eso cambiará, no solo debido a presiones políticas y sociales, sino por los beneficios tangibles que la acción proporciona en términos de ganancias. Aquellas empresas que pongan a las personas, el planeta y las ganancias, todavía muy necesarias, en pie de igualdad estarán mejor posicionadas para lograr los tres objetivos. En tercer lugar, los edificios inteligentes son cada vez más promovidos como impulsores de la automatización y el respaldo del mantenimiento y la seguridad, la mejora de la experiencia en el lugar de trabajo y del cliente, y la obtención de resultados sostenibles. Y sin embargo, a pesar de los increíbles avances, los expertos coinciden en que los edificios inteligentes y sus ecosistemas aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo y el concepto carece de una definición clara y una especificación subyacente. Según detalla la investigación, esto presenta tanto un desafío como una oportunidad para el Facility Management. Linda Ausmanis, CEO de IWFM, dijo, después de 30 años notables, es importante apreciar la magnitud del cambio durante ese tiempo y la contribución fundamental del Facility Management y el entorno laboral a las organizaciones. Para servir mejor a nuestros miembros y avanzar en esta profesión crítica en su conjunto, es vital mirar hacia el futuro, identificar las megatendencias futuras y abordar los posibles efectos. Esta investigación comparte perspectivas de expertos e información accionable para influir en la estrategia y las prácticas y desbloquear el potencial de la profesión para transformar organizaciones. Al hacerlo, podemos equipar mejor a los profesionales y a las organizaciones con las herramientas que necesitan para tener éxito en el futuro. Síguenos en portalfacility.com para estar siempre actualizado de las últimas noticias de Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo.